Buenas noches a todos los compañeras y compañeros. Agradecer el privilegio de estar acá en esta mesa comentando el libro. Agradecerle a Nelson, particularmente, es un inmerecido destaque la posibilidad de poder comentarles las reflexiones que nos mereció el libro, que está lejos de la disciplina que uno ha ejercido históricamente en la vida, pero que no está lejos de alguna condición, de alguna condición humana que a veces nos aflora y nos habita y nos persigue, por suerte. Me parece una obra bien interesante. Me parece que recorre un montón de experiencias muy interesantes e inquietantes que hacen comprender muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en pro de pensar una sociedad distinta. Me parece que hay en todo lo que plantean las experiencias que aparecen en el libro, algo así como esbozos de reinvención de la sociedad en la cual vivimos. Me parece que todo el proceso de desmanicomialización que plantea el libro y que está planteado en muchos de los testimonios que traen los compañeros que recién estuvieron ahora hablando, los compañeros que cantaron, los compañeros que produjeron poesía, que produjeron plástica. Me parece que de alguna forma de lo que hablan es de una sociedad que se puede reinventar. Hay chance de reinventar la sociedad en la cual vivimos. Hay chance de poder pensar cosas diferentes a las que monótonamente hemos venido pensando en las trayectorias de los grupos y nuestras. Esto de la reinvención no es mío, es de Freire. Yo se lo pedí prestado a nuestro maestro. Cuando él habla de la reinvención de la sociedad, habla de la reinvención de la cultura, de la reinvención del poder, dice, hay que reinventar el poder para poder pensar una sociedad distinta. Tal vez haya que reinventar la salud mental, haya que reinventar la locura tal cual la inventaron históricamente. Y me parece que acá hay elementos para repensar, para reinventar las formas en las cuales nos relacionamos, para reinventar relaciones sociales. Hay una relación social atrás de la locura de alguna forma. Es esencialmente eso, es una relación social. Yo pensaba comentarles, y se las voy a comentar, un par de experiencias. A mí me impactaron el año pasado dos experiencias que pude ver, que las miré y las vi, las pude ver. Y una de las experiencias fue la de Radio Vilar de Voz, que me impactó tremendamente lo que hacían, la experiencia de extensión que hacían los compañeros, me dejó una marca bien fuerte. Y la otra fue una experiencia que vi en la cárcel de Las Rosas. Dos experiencias en el marco de contextos de encierro. La experiencia de la cárcel de Las Rosas era llevada adelante por seis compañeros estudiantes de educación física, tres compañeras y tres compañeros que fueron a hacer una práctica de investigación y terminaron haciendo una práctica de extensión, también incluyendo la investigación, en donde generaron un aporte de humanización a un espacio de reclusión de 500 jóvenes de 18 o 20 años. Es eso lo que hay en Las Rosas. Hay 500 jóvenes recluidos que tienen 18 o 20 años y que tienen de repente por delante 8, 9 o 10 años de reclusión. Fueron las dos experiencias que me impactaron fuertemente y me hicieron pensar de que la universidad está empezando no, ha trabajado históricamente, pero está retomando el contexto de empezar a aprender y enseñar en contextos de dificilísimo trabajo como son las condiciones de encierro. En el caso del Hospital Vilar de Voz, una larga práctica, y hay otras relacionadas con la psiquiatría y la psicología. En el caso de cárceles, nosotros estamos hoy retomando fuertemente esa práctica, punto de partida, por lo menos de cuatro experiencias universitarias que están trabajando hoy a nivel de contextos de encierro carcelario. Y la reflexión que hago después de leer el libro, que lo leí en Turismo, lo leí todo, casi todo, espasmódicamente, pero lo leí todo. Y pensaba que también nos permite, muchas de las experiencias que están en el libro, reinventar la universidad. Y ahí vengo, ahí sí, a hablar de cosas en las que estoy metido disciplinariamente, que es el tema de la extensión. creo que nos permite desuniversalizar la Universidad de la República. Nos permite pensar, hacernos cargo del conocimiento afuera de los muros de la Universidad de la República. Y el mismo proceso de desmanicomialización que plantea muchos de los autores y muchas de las experiencias, creo que tiene un correlato en lo que podemos hacer con la universidad, en lo que hemos venido haciendo históricamente con la universidad, en lo que hizo Juan Carlos Carrasco históricamente. La posibilidad de pensar que el conocimiento no se construye solamente en un intramuros, de que debemos hacernos cargo socialmente del conocimiento como debemos hacernos cargo socialmente de la salud mental. Y no pensar que haya enclaves en donde podamos pensar la salud mental o enclaves en donde podamos pensar cómo construimos conocimiento. La construcción de conocimiento necesariamente es colectiva, sino es un acto fundamentalmente de privilegiar expectativas y conductas y actitudes y utilización del conocimiento, y no un acto de democratización del conocimiento. Y bueno, me parece que hay un aporte trascendente de los trabajos que aparecen en el libro. Yo quiero felicitar a los compañeros. Creo que hay luz en este libro, hay camino a recorrer, hay posibilidades de construir cosas diferentes, de reinventar cosas. De acuerdo que hay que inventar o errar, como decía Simón Rodríguez, pero también creo que hay que reinventar cosas que también se inventaron. Y me parece que acá hay gérmenes de reinvención, de cosas que podemos hacer de una manera distinta a la que las hemos hecho históricamente. Y por eso agradezco profundamente a los compañeros el esfuerzo de comunicar lo que hacen, que no es, tampoco es común, eso es cierto. Yo creo que, sobre todo en el ámbito de los hacedores, como muchos de los compañeros que están acá, que tienen una beta y un costado mucho más práctico a veces que literario, ¿no? Me parece que el esfuerzo de comunicar de esta forma, académica y también públicamente, no solamente académica, sino también públicamente, alguna de las experiencias, me parece que es un mérito trascendente del libro. Agradecerle a los compañeros con los cuales se hace este libro, que son los usuarios, los muchachos. Vos hablabas de que encontraste innumerables formas de ver cómo designamos a los compañeros con los cuales trabajamos. Eso es colectivo también. No hay otra forma de reinventar la sociedad que en forma colectiva, y acá hay caminos en esa dirección. Felicitaciones.